La maestría en educación, mención informática y diseño instruccional presenta Second Life. Second Life es un universo virtual creado y lanzado en el año 2003 por Phyllis Roster y desarrollado por Linden Research, el cual ha tenido una atención internacional de manera creciente desde el año 2006. Pocos se imaginaban el éxito que cosecharía este nuevo mundo en 3D, que cuenta hoy con casi 1 millón de habitantes. Second Life es un entorno virtual donde cualquier persona puede participar creando su propio personaje virtual denominado Avatar, el cual es una representación gráfica digital asociada a un usuario específico. Todo lo que existe en Second Life es aquello que sus residentes crean y hacen. En esta sociedad virtual conviven personas que venden cosas, que diseñan ropa, que ofrecen servicios y que participan en múltiples actividades. La gente paga por objetos que solo puede usar en el mundo de Roster. Características: Second Life es un juego donde detrás de cada uno de los personajes o avatares hay una persona real en un ordenador real. Más de 7.2 millones de personas de todo el planeta son residentes de Second Life. En la actualidad se puede jugar Second Life con una cuenta gratuita. En este universo existe una gran vida cultural, por lo que es habitual encontrar exposiciones y asistir a conciertos. Asimismo, esta sociedad virtual cuenta con su propia economía, siendo su unidad monetaria el dólar Linden, que es usada por los residentes para comprar y vender los artículos y servicios creados dentro del mundo virtual. Un dólar estadounidense equivale a unos $250 Linden en el mundo virtual. Usos. Las personas para hacer uso de este programa deben crear una cuenta en la página web de Second Life y descargar una aplicación llamada Second Life Viewer. Al registrarse y acceder a este universo, pasarán a ser llamados residentes. La manera en que los residentes interactúan es a través de los avatars. Estas representaciones gráficas de personajes en tercera dimensión son completamente configurables, lo que le da a los usuarios la capacidad de crear personajes únicos que les permitan gozar de una segunda vida. Al igual que en la realidad física, existe una interacción virtual a través de la cual los residentes de Second Life podrán explorar el mundo, conocer a otras personas, socializarse, participar en actividades grupales de acuerdo a sus gustos, entre otras cosas. En ocasiones, Second Life se ha definido como un juego online. No obstante, esta definición no se adecúa al desarrollo del mundo virtual, por no tratarse de conquistar mundos, de obtener récords, de pasar niveles o de crear estrategias, ya que en Second Life no hay ganadores ni perdedores. Second Life ofrece, por otro lado, oportunidades de crecimiento empresarial. Muchas compañías utilizan la plataforma como una herramienta de marketing y construcción de marca. Más allá de la mera comercialización, las instituciones académicas se benefician, además, de la interactividad del medio para impartir programas de formación a internautas jóvenes de entre 18 y 30 años de edad procedentes de todo el mundo. Los responsables de la plataforma aseguran que cada mes 1 millón más de usuarios se da de alta en Second Life. Los jóvenes de la actualidad buscan conocer las empresas a través de canales de comunicación más flexibles y creativos. Y ahí juegan un papel importante las plataformas comunitarias, por lo que Second Life representa un paso más en la evolución de las plataformas virtuales. A medida que las plataformas evolucionen, las empresas que trabajen con ellas tendrán que hacer lo mismo para ofrecer su producto o servicio a través de los canales más adecuados, adaptarlo al cliente con rapidez y competir con garantías en un mundo global. Aplicación en educación. En el campo educativo, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de la empresa está aprovechando la presencia de la universidad en el ciberespacio para el dictado de sus materias. La finalidad es utilizar la plataforma para realizar clases de consulta para trabajos prácticos, informar notas de exámenes, organizar visitas guiadas a empresas virtuales, realizar clases compartidas en donde distintos cursos debaten sobre un tema y realizan actividades de intercambio de roles, entre otras cosas. El equipo de Second Life de la Universidad Argentina de la Empresa está trabajando en la organización de un congreso virtual para el 29 de octubre del 2009, dividido en tres paneles: educadores, especialistas en sistemas y representantes de las empresas que se van a teletransportar para chatear. No hay límites definidos. El límite está en la imaginación del docente. Esta aplicación de la tecnología al ámbito académico genera en los alumnos mayor motivación por participar. Se procura así que el alumno tenga un mejor contacto con el docente para manifestarle sus dudas o para aprender fuera del horario de clase a través de un medio en el cual pueden interactuar en tiempo real mientras no estén físicamente en la universidad. Peter Drucker, especialista en mercadeo, menciona que las innovaciones que tienen éxito explotan los cambios que ya se han producido, entre el cambio mismo y su percepción y aceptación. Second Life ya es un cambio consumado, pero todavía no ha sido del todo percibido y aceptado por el público. Por lo tanto, creemos que este es el momento para aprovechar las oportunidades que brinda Second Life para la educación. Es nuestro desafío como académicos poder explotarlas al máximo. Lindenlat creó y mantiene un equipo de personas dedicadas a asesorar y ayudar a profesores que quieran usar Second Life como herramienta para impulsar y potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, existe un Wiki sobre educación en el entorno de Second Life, en el cual se plasman los aportes de los propios profesores que experimentan con la tecnología en las clases y que incluye ideas para trabajar, relatos de proyectos educativos que se llevan a cabo, soporte técnico para educadores, recursos específicos para profesores de adolescentes e incluye una selección de entornos educativos.